haremos una retrospectiva de todos aquellos grupos que a finales del milenio pasado y principios del nuevo siglo arrasaron Europa y partes del resto del mundo con su rock. Y es que en esta zona escandinava ya sabemos todos que hay muchos grupos especializados en doom metal, death metal y demás historias de lanudos. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con el simple y puro rock and roll. Bueno, y para ir abriendo boca en el programa de esta semana que nos ocupa, nos vamos a trasladar hasta las tierras del ya desaparecido Hamlet, hasta Copenhague, en Dinamarca, para escuchar a esta banda formada en el año 2001 por Lorenzo Budrose, quien en principio empezó su andanza musical en solitario publicando su primer álbum Blows Your Mind del año 2001. Más tarde se juntaría junto a Ricky y a Rocco Budrose también. Y es que, ¿qué decirte de esta banda cuyo nombre proviene de una planta alucinógena, cuyo, digamos, nombre científico es el Argyreia nervosa, conocida en inglés como Hawaiian Baby Budrose? Y dicho esto, ¿qué podemos esperar de esta banda? Pues lo que os decimos, psicodelia exquisita. Y un aviso para navegantes, si queréis conocer algo más de la psicodelia y demás términos lisérgicos asociados, os recomendamos que sintonicéis Apocalipsis Radio Libre los jueves a eso de las 10 de la noche para escuchar al jinete nocturno, que nos contará pues de qué va todo esto. Y para empezar, pues lo que os decimos, empezamos con Baby Budrose y este Maya. They won't come back, but still y'all can't be sad. Y después de escuchar a los Baby Woodrose, nos trasladamos un poco más al norte, hasta, más concretamente, hasta Noruega, hasta la ciudad de Oslo, para escuchar a esta banda cuyo periodo de actividad incluía desde el año 1994 hasta el año 2005, cuando finalmente se disolverían. Formada por Biff Malibu, Captain Poon, Raldo Useless, Stu Manx y Danny Young, estamos hablando de los noruegos Glucifer. Una banda que publicó 5 álbumes, nos vamos a quedar con el que fue su tercer trabajo editado en el año 2000, Tender is the Savage, en el cual podéis encontrar este rock and roll. Y continuamos aquí en Sonidos del Desierto haciendo nuestro particular viaje a través del rock escandinavo, y en esta ocasión nos trasladamos un poquituco más al norte, hasta la ciudad de Lidköping, en Suecia, para escuchar a los Union 69, una banda punk rock formada en el año 2000 que editó este álbum Holiday, en el cual podéis encontrar su Plug Me In, Get Me High. Asimismo, no editaron más álbumes, pero podéis encontrar, si os mola este grupo, más canciones de ellos en recopilatorios de rock escandinavo que pululan por la red de Bad Afro o de Riot on the Rocks. Lo dicho, nos quedamos con Plug Me In, Get Me High, aquí en Sonidos del Desierto. Name, getting high as a game. Don't you feel the shame? ¿Vais a salir de una institución como esta para entrar enseguida en otra igual? ¿O por el contrario vais a escuchar la palabra de Dios? ¿Os daréis cuenta al fin de que lo que les aguarda a los pecadores en la otra vida es un terrible castigo? ¡Qué idiotas habéis sido vendiendo vuestra primogenitura por un plato de lentejas! ¡Por la excitación del robo y la violencia! ¡Por el deseo de una vida fácil! Y yo os pregunto, ¿vale eso la pena frente a la evidencia hoy ya innegable de la existencia del infierno? Sí, sí, amigos míos, del infierno. He tenido visiones en las que se me ha dicho que existe un sitio más tenebroso que cualquier prisión, más abrasador que cualquier fuego terrenal donde los pecadores, sin remedio como vosotros... ¡No riáis, malditos! ¡No riáis! ¡Sí, señor, pecadores como vosotros aúllan en una eterna y horrible agonía! Mientras la piel putrefacta les cae a pedazos y el fuego les devora las entrañas. ¡Lo sé! ¡Oh, sí, lo sé! ¡A ver si tenéis un poco de respeto, jodidos! Apocalipsis Radio. Bueno, queridos amigos, y seguimos aquí en rigurosísimo directo desde la vieja mansión del rock de Apocalipsis, Radio Libre. Recuerda que esto es Sonidos del Desierto y que hoy estamos haciendo un viaje alejándonos del tórrido sol y las dunas de arena para adentrarnos en la tundra del norte, en el gélido frío escandinavo. Y nos trasladamos ahora hasta la ciudad de Helsinki para escuchar a The Flaming Sideburns, una banda que bien podríamos decir con acento hispano, y es que su vocalista Eduardo Martínez es de origen argentino. Esta banda que mezcla rock, garaje y punk, activa desde el año 1995 y que sigue metiendo caña. Nos vamos a quedar con un tema incluido en su Hallelujah Rock and Roll, este Spanish Blood, sangre española. Ahí os va. Well, some people like coffee, some people like wine. I'm We'll be right back. Bueno, acabas de escuchar a The Wonderfuls con su Secrets and Lies, un tema incluido en su álbum titulado Futuros Clásicos. Toda una declaración de intenciones. Y seguimos con más rock escandinavo y ahora lo hacemos con The Nomads, una banda que ha sobrevivido al revival garage rock gracias a la pasión e intensidad de sus conciertos y a la apertura de miras de la banda a la hora de adquirir influencias de grupos punk, heavy, rockabilly o blues. El primer disco de la banda fue un remake del Psycho de los Sonics, del cual se fabricaron únicamente 500 copias, hoy en día incunables. Pero vamos a trasladarnos hasta tiempos más cercanos a nosotros con su álbum Outburst del año 1984. Desde entonces los Nomads se han convertido en una leyenda del rock escandinavo, influenciando a bandas de la talla de los Helicopters, Glucifer o, como no, los Turbonegro, auténticos clásicos del mejor rock and roll. Nos quedaremos entonces pues con su Can't Keep a Bad Man Down. Son The Nomads. Se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Estás escuchando Sonidos del Desierto en Apocalipsis Radio. Bueno, muchachada, y cuando llegamos a las 4:30, a la mitad de la edición de este programa de Sonidos del Desierto, recordar, entrega especial rock escandinavo, os vamos a pinchar a uno de los gallos de este corral, a nada más y nada menos que a los Turbonegro, formados actualmente por Tony Sylvester, Palpot Pantarius, Euroboy, Ryun Rebellion, Happy Tom y Tommy Manboy. un grupo que lleva actuando desde el año 1989, digamos, a trompicones. Actuaban unos años, por ejemplo, del 89 al 98, se pararon, luego del 2002 al 2010, y luego les volvió a pegar la venada, y desde el 2011 han vuelto a invadir nuestros oídos con su música, su pedazo de música, con pedazo de temazos como este que vamos a escuchar, este Prince of the Rodeo. Esto es Turbo Negro y esto sigue siendo Sonidos del Desierto aquí, en La Voz de la Libertad, en Apocalipsis Radio Libre. Ya lo sabes. Y seguimos ahora con un aviso para los enamorados del rock clásico con toques de blues y psicodelia. Esta banda ineludible para todos aquellos que idolatráis a los grandes como Jimi Hendrix, los Zeppelin, Kenneth Heat o Janis Joplin. Si no conocéis a estos suecos llamados Siena Root, os recomendamos que permanezcáis a la escucha. Y es que es otro ejemplo de una banda que no tiene la fama que merece y formada en Estocolmo a finales de los años 90, ha sido protagonista en grandes festivales europeos. Y bueno, ¿qué os vamos a decir? Serpenteantes melodías de guitarra con bajo y baterías de ritmos experimentales, con la guinda de una vocalista de lujo, una voz realmente personal y deliciosa para nuestros oídos. Así que nos vamos a quedar con este Night Stalker. Esto es Sienna Root. Seguimos pinchando aquí temazos. Continuamos nuestra andanza por el rock escandinavo y no nos movemos de Suecia para escuchar a los Diamond Dogs, una banda que es el resultado, podríamos decir, del interés de diversos miembros de las bandas más importantes de Suecia en los últimos años, como los Helicopters, Mary Slim, The Soundtrack of Our Lives. Tenían por dar rienda suelta a composiciones que no encajaban en sus respectivos grupos, por la acusada diferencia estilística con la línea de estos. Y es que los Diamond Dogs se mantienen fieles a su estilo, mezclando puro rock and roll con boogie, baladas con clase y mucho, mucho soul. Y es que desde sus orígenes esta banda no ha cejado en su desempeño de mostrar al mundo entero los sonidos predilectos de sus integrantes. Un ejercicio de estilo en el que tiene cabida el glam metal, el rock sureño, el rhythm and blues, en definitiva. Los Diamond Dogs ofrecen nada más y nada menos que rock and roll con letras mayúsculas y en estado puro. Nos vamos a quedar con este The Drifter, a ver qué os parece. Social. Los gobiernos. No, no necesitamos tenerlos. ¿No tenéis leyes? Ni leyes, ni jueces. ¿Cómo distinguís el bien del mal? Todo ser del universo distingue eso. Apocalipsis Radio. Apocalipsis Radio, la voz de la libertad. Bueno, queridos amigos, como de rock escandinavo va la cosa, no nos podíamos olvidar de uno de los grandes maestros del rock, una banda que influenció a cientos de bandas que vinieron después y que fueron influenciadas a su vez por muchos que aparecieron antes de ellos. Estamos hablando de los Helicopters. Esta banda liderada por Nick Royal y Robert Dahlquist. Tristemente desaparecida en el año 2008, nos dejaron una serie de álbumes para recordar e imprescindibles para todos aquellos amantes del buen rock. Dicho esto, nos vamos a quedar con el que me parece a mí uno de sus temas imprescindibles, tema que daba título a su álbum By the Grace of God. Recordemos entonces a este pedazo de grupo, los Helicopters. Bueno, y para describir al siguiente grupo bien podríamos decir la siguiente frase: las mujeres que se comportan correctamente rara vez hacen historia. Esto nos viene de perlas para introducir a The Bombettes, esta banda sueca de garage rock formado por 5 féminas que hacen temazos como este, Al Idem. Sí, sí, habéis escuchado bien, mi perfecto sueco nativo. Oh, Bueno, y si ya os hemos hablado de grandes tótems de la música escandinava que supuso una ola revival del hard rock a finales de los años 90, como los Helicopters o Blue Cypher o Turbo Negro, no nos podíamos olvidar tampoco a los chicos de Nasjo, de Suecia. Esta banda de punk rock y hard rock influenciada por grupos como los Guns N' Roses, los New York Dolls, los Stooges o LA Guns. Estamos hablando de los Backyard Babies. Nos vamos a quedar con un tema de su álbum Total 13. Vamos con Dregen, Nicke Borg, Johan Blomqvist y Peder Karlsson. Esto es Look at You. Look at you, man. Look at the man. Look at the day. Don't throw it away. I need a pill and a coffee with feeling everything is gonna be alright. I swear. Look at your dad and your lady's square fat. Look at your view of a Stockholm Zoo. Maybe you're wrong, but maybe I'm right. 'Cause I guess I'm born black and white. You know it could be a rock and roll star. No matter who you are, it's all the same. 'Cause I'll be a dead end. Oh, that's what you are. Bueno, muchachada, queridos amigos y amigas, y inestimable apoyo de Apocalipsis Radio Libre, Sonidos del Desierto de esta semana están filando ya su recta final y no lo podíamos hacer sin darle paso a esta banda, Soundtrack of Our Lives, una banda que surgió en el 1995 en la ciudad sueca de Göteborg, a causa de la ruptura del grupo punk Union Carbide Productions. Musicalmente, una combinación de gigantes del rock como los Who, los Kinks y bandas psicodélicas como The Pink Floyd. Escuchemos pues su Infra Riot. Take control again, I'll be the only one. Bueno, queridos radioyentes, y hasta aquí la edición número 41, entrega especial de rock escandinavo de Sonidos del Desierto. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros, porque nos hemos estado devanando el cerebro buscando grupos y historias por la red para traeros los mejores temazos. Y como siempre, para acabar, lo vamos a hacer con la píldora de confusión, que si no. Y como de rock escandinavo va la cosa, lo vamos a hacer con los Motor Psycho, esta banda de Trondheim, de Noruega, que desde inicios de los años 90 llevan publicando discos de una enorme profundidad. Algo que destaca en su música son sus estructuras musicales, que juegan con imprescindibles efectos que necesitan de varias escuchas. Y es que cada vez que oyes una canción de estos Motor Psycho, llegas a pensar que en ocasiones que son músicos de jazz reconvertidos a rock, donde la experimentación juega un papel muy importante. Y bueno, música para hacer volar la imaginación, y que entra también, que es fácil dejarse llevar. Y nada más, recordaros, como siempre, que el próximo domingo estaremos de vuelta aquí a las 4 de la tarde y que cumplimos nuestras promesas, no como la clase política. Y bueno, también recordarte que dentro de una hora aproximadamente las bandas sonoras aquí en Apocalipsis Radio Libre, en la 108.00, en las mil y una noches, a ver qué nos sorprende, con qué nos sorprende esta semana el bueno de Fernandao. Así que con este Painting the Night Unreal de los noruegos Motor Psycho, este humilde narrador Tony Llaniro se despide de vosotros hasta la próxima semana. Un placer, sed felices y adiós. We'll be right back. contemporáneo tiene su espacio en Apocalipsis Radio. Sonidos del desierto. Este domingo a las 4 de la tarde. Solo en la 108.0.